Pampa. Estamos con la persona que va a dictar esta capacitación, es la doctora psicóloga Diana Altavilla, a quien ya le damos las buenas tardes y las muchas gracias, Diana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo, y a todos. Un gusto. Diana, no sé si hice bien la introducción, más o menos, no sé cómo lo llamamos, si esto es una formación, una capacitación, un taller virtual, pero viene de la mano de un nombre importante a la hora de escuchar como factores de desvalimiento y suicidio, ejes para reconocer fortalezas y mejorar las defensas individuales y colectivas. ¿De qué se trata, doctora Diana, por favor? En realidad, lo que estamos tratando, en general los profesionales de la salud mental, es no solo visibilizar las distintas problemáticas que confluyen como causal en el desvalimiento del deterioro, tanto individual y colectivo. Estamos tratando de que se registren las conductas que explicitan, que evidencian que una persona o un grupo empieza a estar en deterioro, sino de herramientas para fortalecer tanto individualmente como colectivamente a una comunidad, porque sabemos que cuanto más deterioro tenga una comunidad, más patologías hay, más conflictos hay, más situaciones de violencia, que la violencia no es más que la expresión del deterioro y el desvalimiento. La violencia es la conducta más arcaica que el ser humano tiene para defenderse frente a una amenaza que o no comprende o no tiene las herramientas para rebatirla o cambiarla. La violencia es una herramienta, Diana, la verdad es que creo que todos estamos todavía conmovidos. Sí. Por lo que pasó el jueves y realmente la mención de la palabra violencia me sustrajo de la temática por la que te convidamos a charlar un ratito. Es que la violencia, tanto esta que recién citás, como las violencias individuales, las personales, las intrafamiliares o las entre pares, como pueden ser los adolescentes, las violencias en general son expresiones de carencia de un recurso de los seres humanos que tenemos cuando hemos madurado y cuando hemos construido una vida en base al diálogo y al consenso. Cuando hacemos lo que se llaman regresiones o retornos a mecanismos arcaicos o primarios en nuestro desarrollo, tanto como especie humana como individualmente, a mecanismos más básicos, más arcaicos, más primeros, solemos usar mecanismos que no solo no logran acuerdos con otros, sino que logran cada vez más enfrentamientos. Por eso decimos que, como mecanismos de defensa, todos tenemos la violencia como uno de los primeros. Sabemos que los niños en los primeros estadios de vida, cuando hay algo que no les gusta o que no comprenden o que no están, suelen manifestar violencia. El consenso, el diálogo, es algo que se aprende en base al acuerdo en el grupo humano donde uno pertenece, en una cultura donde uno pertenece, y cuando ese entorno cultural no me favorece el diálogo, en general sigo manteniéndome con ese formato de manejar los problemas que he tenido desde que nací, que es el de la confrontación. Qué bárbaro, qué bárbaro, estoy sorprendido porque la verdad no pensé que íbamos a estar hablando en este momento de la violencia, siendo que la cuestión es la salud mental y el suicidio, que por supuesto es un problema que vemos con mucha preocupación en nuestra... Es que si ha aumentado, es porque justamente otras expresiones de las violencias, como son los consumos problemáticos, como son las violencias de género, como son las situaciones de violencia en la calle o en el trabajo, no son nada más que distintos formatos formas de expresar el ser humano carencias. Por eso decimos que el suicidio también es algo que no hay que estigmatizar, porque es solo una forma más errada, fallida, de manejarse la adversidad. Cuando aprendemos, y las personas que han recibido tratamiento de salud mental adecuado, cuando han hecho intentos de suicidio, cuando están en depresiones severas, hacen el tratamiento adecuado y lo primero que reconocen es: yo aprendí a hablar, yo aprendí a dialogar, yo aprendí a pedir, a sugerir, a tratar de lograr algo, pero no en base a imponérselo al otro. Y eso no son ni más ni menos que las mismas cosas que aparecen en los tratamientos de las violencias de otro tipo. Claro. Todas confluyen. Diana, en esto decís que la propia violencia de la realidad es una maquinaria que nos retuerce, que nos estrangula, porque además cuando las cosas están más o menos bien en la economía, por ejemplo, hay muchas menos personas pasando necesidades que por ahí les modifican un poco la percepción de cómo están dándose las circunstancias a su alrededor. Pero ahí te haría una corrección, porque si no cambiamos el eje de la cuestión. Muy bien. No necesariamente porque alguien no pase carencias de necesidades básicas se maneja con violencia. El mundo y la historia está plagado de ejemplos de gente con enormes carencias que no se maneja con violencia para conseguir o demandar lo que necesita. Encuentra recursos, encuentra acuerdos, encuentra formas que no son en base a la violencia, cuando tienen claro que la sociedad en la que viven o en la que quieren vivir no va a mejorar en base a conseguir lo que se necesita, sino va a mejorar en base a que trabajemos en lazo social con aquellos con los que nos entendemos un poco, porque no hay que, es imposible entenderse con todos, pero establecer algunos lazos para poder construir aquellos que son desde necesidades básicas a necesidades superiores, que pueden ser culturales, por ejemplo. Desde necesidad de trabajo hasta necesidad de formación, de escuelas, de recursos recreativos. En la medida en que discutamos entre nosotros y los que tenemos enfrente, lo único que generamos es destrucción propia y ajena. Una persona con necesidades básicas puede decir: yo peleándome con el vecino porque tiene más, o con mi jefe porque no me da el aumento que tengo, lo único que voy a agregar es un problema a mi situación. Yo tengo que construir y reclamar lo mío de una forma válida y argumentativa, decimos nosotros, es decir, claro, usando nuestra capacidad propia, aunque sea básica, de inteligencia para llegar al otro. El ser humano ha demostrado que es su capacidad de inventar, de renovar y de acordar en comunidad y junto a los otros, recursos interesantes. Justamente cuando confronta, vamos a la guerra, vamos a las destrucciones y vamos a estar peor todos. Definitivamente. Bueno, yo estaba guiando mal la pregunta, pero salió para el lado que yo quería ir, que era justamente si pensamos a las personas colectivizándose o agrupándose alrededor de la superación de estas dificultades, si había una manera de encontrar en ese ser colectivo un transcurrir más saludable, digamos. La forma es no generar violencias, yo diría privadas. Las personas con mayor vulnerabilidad que suelen llegar a situaciones de depresión o intentos de suicidio son las más frágiles psíquicamente, digo yo. Pueden parecer muy fuertes hacia afuera, pero son las más frágiles para consensuar con alguien. Por eso yo me remarqué esto. Todos todos, vos, yo, todos los que están escuchando, podemos llegar a una situación tan tensa y tan dura en nuestra vida que pensemos que la muerte es una solución de problemas. No es un acto que les pasa a algunos y a otros no. Cualquier ser humano en coordenadas extremas de desvalimiento y de pensar que no hay nada más para hacer, llega a la violencia, o para afuera o para adentro. Entonces, trabajar con el suicidio no es nada más que repensar formas saludables de manejar los problemas. La forma de resolver los problemas que yo evidencie que es de una forma más adecuada, a su vez muestran a los que están al lado, a las personas con las que convivo, que hay maneras de resolver el problema. Entonces, todos, hasta un niño, puede ser un modelo ejemplar, estamos viendo en las redes muchas veces, modelos ejemplares de forma de resolver un problema, no por la vía de la confrontación, ni de la autolesión. Las personas con autolesiones suelen tener una carga de dolor y de tensión y de enojo y de fastidio muy grande. Entonces, juntarse con cualquiera que está pasando una situación de desvalimiento y trabajar juntos en resolver un problema que le duele, que lo aqueja, pero no solo escuchando, sino colaborando en que pueda encontrar un recurso válido a resolver un poco de esa situación. Ya un poco alivia la ansiedad que en general termina en actos extremos. Muy bien. La verdad, Diana, es que dan ganas de conversar por el resto de la tarde con ustedes, muy clara, y también estamos hablando de temáticas que vuelven reiteradas veces a la mesa familiar en la provincia de La Pampa, que es un territorio sumamente particular en esta temática del suicidio y las autolesiones. Creemos que es una oportunidad fenomenal para las trabajadoras y trabajadores de salud. El curso que va a estar brindando mañana no es la primera oportunidad que trabaja para La Pampa la doctora Diana Altavilla, y la verdad es que, para complejizarlo un poquitito antes de despedirle y agradecerle, Diana, le pediría que metamos en su oratoria de este ratito dos cuestiones. Una es la de las tecnologías, las redes sociales y cómo han modificado un poco, o demasiado ya, demasiado aceleradamente también, nuestra vida, sobre todo en esta parte de la historia que nos dejó patas para arriba. Estoy refiriéndome a la pandemia, doctora, pero también con vista a lo que seguramente debe haber sido una explosión de pedidos de auxilio. Sí, sí, seguro. Las redes pueden ser usadas para bien como para mal. Las redes nos han ayudado a los profesionales de salud mental a atender un montón de consultas que no podían ser presenciales, así que tenemos que agradecer en ese plano a las redes. El tema es cuando las redes trabajan a contramano de la salud mental, cuando empiezan a acelerar la vida de las personas. Había una colega española que a mí me gusta mucho porque habla sobre el aumento de la hormona del estrés, que es el cortisol, en base a tres ejes que son los propios de la tecnología cuando es exageradamente usada cotidianamente, aumenta, que es la luz, el sonido y el movimiento. El ser humano es sensible a esos tres factores cuando son excesivos. Por eso necesitamos slow, por eso necesitamos lentificarnos un poco cuando usamos demasiado las redes. Necesitamos tener un caudal saludable, adecuado, de luz, sonido y movimiento. Las redes sociales, cuando han servido a los profesionales de la salud y de la salud mental en especial, en poder dialogar con alguien, sin que en ese diálogo esté el apresuramiento o el aceleramiento en querer auxiliar a alguien, y si está la capacidad de escuchar a alguien y que alguien se sienta escuchado para poder hablar sobre cómo cambiar un poco la situación que le duele, que le aqueja, eso ha servido un montón. Entonces, usar las redes para lo que sí sirven, usar las redes para el encuentro, para el contacto, para poder, el contacto que tiene que ver con lo espiritual, para todo lo que tenga que ver con la transmisión. Ustedes son, por ejemplo, un buen mensaje de que una red que se usa bien sirve para sentirse acompañado. Entonces, aprovechemos estas cuestiones, que las redes, lo audible, lo visual, sean para encontrarse y no para alejarse. Muy bien. La verdad es que da gusto, Diana, seguramente lo van a poder disfrutar muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de La Pampa a esta charla que va a estar brindando en el día de mañana. Por la mañana estoy compartiendo en nuestras redes sociales el flyer con la data para inscribirse. Diana, quedan tantas temáticas, es tan serio en la cuestión de la salud mental y del suicidio y las autolesiones que nos encantaría que en algún momento podamos tener unos minutos más para charlar con usted, pero desde ya le estamos muy, pero muy agradecidos. Queda la cuestión moral, quedan las estadísticas, un montón de temas, Diana, le agradecemos. Pero siempre... Sí. Siempre hay que sumar, eso es lo más importante, así que les agradezco a ustedes. Bueno, buenísimo. Que tenga muy buena jornada, doctora. Igualmente, igualmente para ustedes y para todos. Hasta luego. Diana Altavilla es una psicóloga, una formadora. Diana Altavilla va a estar dando esta charla en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En el día de mañana, de 11 a 12 y media, la modalidad es virtual. Ella es psicóloga, psicoanalista, investigadora. Bueno, es una grosa verdaderamente.